llego, digo hola y digo adiós cuando me voy. Si saludo o me despido, esta mano yo te doy. Llegas, dices hola, dices adiós cuando te vas. De la mano o con señas, los dos haces por igual.